Y compartía el miércoles no este, sino el anterior, que se termina un año con un lema. ¿Cuál era? ¿De cielos cerrados? No, cielos abiertos para nuestra vida. Y da comienzo este año a un nuevo año con cielos abiertos. Y el Señor tiene muchas cosas más. Hay mucho obrar del Señor para nuestra iglesia y para nuestras vidas. ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Se encuentra con expectativas? ¿Hay expectativa para lo que Dios va a hacer en el 2020? ¿Sí? Que el próximo campamento no sean 50, sean 100. Uy, algunos se agarran la cabeza. Que el Señor siga añadiendo más niños al club de niños, ¿sí? En el ministerio donde está desarrollando, en la iglesia, que otros que no conocen al Señor lo puedan conocer. ¿Hay expectativas en nuestra vida de lo que el Señor va a hacer? No solo lo que Él va a hacer, sino lo que va a hacer a través nuestro. Y una de las promesas para este 2009 tiene que ver con el versículo que vamos a leer en esta mañana, ¿sí? Venimos siguiendo esta serie de mensajes. Dios es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? Hasta aquí hemos leído el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y muy bien compartido el versículo 4 la semana pasada. Y agradezco a Luis Ojeda que pudo compartir la palabra, porque estábamos de campamento con los niños, ¿sí? Una hermosa experiencia la cual pude asistir. Y seguimos en esta mañana con el precioso capítulo 23 y vamos a leer en esta mañana el versículo 5, la primera parte, la parte A, y la parte B lo vamos a dejar para el domingo que viene. Y dice así, si usted me acompaña, ustedes me acompañan a la lectura. Salmo capítulo 23, versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso dice la versión 60. Pero la versión para todos dice así: me preparaste un banquete delante de ¿quién? De mis enemigos. Y la versión de traducción actual dice así: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas ¿de qué? De felicidad. Me das un trato especial. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tú has preparado banquete, Señor, para nosotros, y queremos, Señor, poder disfrutar de todo lo rico, de todo lo bueno, de todo lo nutritivo, sano que vos tenés preparado en este banquete en esta mañana. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir dirección, guía, Señor, para nuestras vidas y podamos ponerla en práctica. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el Salmo 23 nos viene revelando a Dios como ¿qué? ¿Cómo? Pastor. Un pastor es que hace, nos cuida. ¿Sí? ¿Alguno experimentó el cuidado en esta semana de Dios, de los que estamos aquí? ¿Sí? No voy a pasar que ninguno pase a contar testimonio. ¿Alguno ha sentido que en esta semana el Señor lo sostuvo? Porque no solamente nos cuida, sino que el pastor es quien sostiene a las ovejas. ¿Han sentido el sostén de Dios? ¿Alguno ha sentido que Dios lo trajo al redil? Quizás no esta semana, pero en algún tiempo atrás, ¿sí? Que se estaba desviando un poco del redil y que fue el pastor y lo trajo de vuelta. ¿Has sentido eso? Esa es la tarea del pastor y lo revela todo el capítulo 23. ¿Alguno ha sentido que ha transitado por caminos de valles, de sombra y de muerte y el Señor estuvo a su lado? ¿Periodo de enfermedad propio de algún ser querido, en algún lugar donde tuvo que transitar, o alguna situación económica que parecía tan apremiante y esas sombras que se levantan y estuvo el Señor para sostenerlo? Seguramente que sí, muchos de nosotros. Pero no solamente esta era la tarea del pastor, sino que también dice el pasaje que hemos venido leyendo, que Él nos alimenta con verdes y delicados pastos. Qué sabroso que es compartir con Él de su palabra, de escucharlo a Él, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y también no solamente, porque parece que las ovejas están caminando todo el día y están, sino que también dice que los hace descansar. ¿Junto a dónde? Junto a aguas de reposo nos hace descansar. Y dice que Él nos cuida. Y lo vimos la semana pasada. ¿Nos cuida con qué? Con su con su vara y con su callado. La vara no es para la oveja, sino para los peligros, para los enemigos de las ovejas, pero sí el callado a veces es un toquecito para redireccionar el camino de la oveja o cuando va trepando ahí ayudarla a que pueda llegar a destino. ¿Y por dónde nos guía el Señor? Dice la palabra. Por sendas de justicia. ¿Amén? Pero en este versículo 5 ya no nos habla del pastor. Porque dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. En este versículo podemos ver a Dios, ¿saben cómo? Ya no como pastor, sino como anfitrión. ¿Y saben qué es un anfitrión? Es una persona que recibe invitados en su casa, que le da una atención especial y adecuada y le comparte de lo suyo, ¿saben cómo? Con gusto, con alegría. ¿Sí? ¿Ha conocido anfitriones así? ¿Han tenido o han sido buenos anfitriones? El anfitrión es el máximo responsable del evento. Es el encargado de invitar a los invitados, a los convidados. Es el que asume todas las necesidades que tienen los convidados y es el que paga toda la celebración. Mirá al de al lado y decirle, ¿cuándo vas a ser mi anfitrión? En mensajes así, más de uno ha ganado una comida después del mediodía, ¿sí? ¿Cuándo vas a ser mi anfitrión, ¿no? ¿Por qué? Porque el anfitrión es el que paga todo, el que se hace cargo de todo, el que atiende todo. ¿Qué mejor nuestro Señor como anfitrión? ¿Qué maravilloso nuestro Dios como anfitrión? Y en esta mañana vamos a ver brevemente tres características que tiene este maravilloso anfitrión que es nuestro Señor. En primer lugar, el Señor es el que nos invita, ¿sí? ¿Qué declaración es esta llena de fe en nuestra boca? El Señor es el que nos invita como buen anfitrión. Lo primero que hace es llamarnos a la mesa a disfrutar, ¿saben de qué? No de la comida. A disfrutar de su presencia, a disfrutar de su compañía, a disfrutar de su intimidad, como vemos en los discipulados. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Hacer la obra del ministerio? No, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pasar. ¿Qué? ¿A cuántos aprobamos? ¿Tenemos que pasar qué? Sin vergüenza. Tiempo con el maestro, pasar tiempo de intimidad con el Señor. Es una invitación que nos hace el Señor a conocerlo más, a estar más cerca de Él. Es una cita con Él y de eso siempre hablamos en el discipulado, que el devocional, ese tiempo con Dios, es una cita con Él. Escuchaba esta semana alguien en la tele decir lo siguiente. Estaba hablando con respecto a lo que son las citas y decía lo siguiente. No es tan importante el lugar donde comer. No es tan importante la comida que sirvan en el lugar. Lo más importante es la compañía. ¿Sí? Acuérdese usted cuando estaba de novio, o si está de novio, o está casado, está festejando algún aniversario. ¿Qué salen las parejas? Ah, compartir algo. Y no es tan importante el lugar, no es tan importante lo que comen, sino importante es con la persona que se sienta en la silla de enfrente. Y en este caso, el que se sienta, el que invita, el que llama, el que convida, ¿quién es? Nuestro Señor. Es nuestro Señor el que nos invita a disfrutar de ese momento. Yo quisiera que sea el clamor en esta mañana. Señor, por favor, invítanos, ¿sí? Que sea nuestro anhelo pasar tiempo con el Señor. No queremos no dejar pasar ninguna oportunidad para estar con Él. Como dice una canción, viejita ya la canción, pero dice, la canción se llama Cara a Cara, ¿sí? Y dice, y perderme en tu mirada, y perderme en la mirada del Señor, y yo poder sentarme en ese momento especial, y poder disfrutar de esos ojos del Señor, esa mirada de amor, esa mirada de esperanza, esa mirada de nueva oportunidad, esa mirada de perdón. Pero no lo puedo disfrutar si no acepto esa invitación que el Señor me hace. La pregunta que me hacían esta mañana. ¿A cuántas citas o de cuántas citas hemos participado en esta semana? ¿Sí? Momentos con amigos, momentos con familiares, momentos con compañeros. ¿A cuánto hemos asistido? Y la otra pregunta que me hacía es, ¿a cuántas citas de las cuales el Señor me invitó, he participado y cuántas he dejado a un lado? ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas de sentarme a la mesa con el Señor? ¿Será que estoy muy ocupado? ¿Será que estamos muy ocupados con otras cosas? Con la familia, con el trabajo, con el estudio, con los amigos, con el ministerio, que no tenemos tiempo de sentarnos a la mesa con el Señor. Y alguno podría preguntarse en esta mañana, pero ¿hacer la obra del ministerio no es sentarnos a la mesa? Y el ministerio es la tarea. Pero sentarnos a la mesa es sentarnos con el que nos ministra a nosotros. Es el que paga todo. ¿Sí? No tiene que ver con mi esfuerzo en el ministerio para acercarme más a Dios. Él ya pagó todo y lo que tenemos que hacer es pasar tiempo con Él. Él invita, Él paga y yo acepto participar de esa comunión, intimidad con Él. ¿Amén? Entonces, en primer lugar, ¿qué hace Dios? Me invita, es el mejor anfitrión que hay. En segundo lugar, el Señor no solamente me invita, sino que es el Señor el que prepara la mesa. ¿Sí? Porque hay veces que alguien te invita a la casa de otro. ¿No le ha pasado? Te invito a la casa de fulano. ¿Sí? El que tiene que trabajar es el otro. ¿Sí? No, el que invita, no solamente el que invita, sino que dice aderezas mesas. El que prepara el banquete es el mismo Señor. Y quiero hacer una pregunta a los que están aquí. ¿Cuántos conocen o han conocido un lugar llamado Pampernick? ¿Hay alguno que ha conocido Pampernick? Muy bien, quiero decirle que esto va a delatar su edad, ¿sí? Bueno, va a delatar un poco su edad porque es una empresa argentina que se originó allá por la mitad del año 70 hasta fines del año 99, así que finales de los 90, ¿sí? Algunos de los que están aquí todavía no habían nacido, ¿sí? Yo soy más de la otra generación, de la M y de la Coronita, ¿sí? Del Mac y el Burger, esta nunca la visité, no la conozco, pero sé que algunos de los que están aquí, porque levantaron la mano, conocen. ¿Y de qué se trataba esta empresa, Pampernick? Se trataba de un restaurante de comidas rápidas, ¿sí? Ahora capaz que algunos, ¿sí? Como ahora conocemos el Burger o el Mac, ¿sí? Era esta otro restaurante de comidas rápidas. ¿Y cómo se asemeja a veces esto a nuestra vida espiritual? ¿Cómo se asemeja a veces a alguno de nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Sí? Algunos leemos comidas rápidas, leemos, sacamos de la perla bíblica y leemos, ¿sí? Y lo guardamos. O leemos algún versículo que está en el Facebook o en el WhatsApp y hacemos una oración a la salida del trabajo. O hacemos una oración en la comida. O hacemos una oración antes de acostarnos. ¿Sí? Todo rápido, todo instantáneo. Y a veces, en las citas con el Señor pareciera más o menos que nos manejamos de la misma manera. De estar a la mesa con el Señor a las corridas, sin pasar mucho tiempo. Como si fuera este local de comidas rápidas, sin poder disfrutar de dos cosas. De la compañía y de la comida. Lo hacemos todo rápido, ¿sí? Guárdeme lo que me sobra, guárdemelo en una cajita feliz, ¿sí? Que me lo quiero llevar. Y ahí pasé mi relación con Dios y ese momento. Y la hamburguesa se enfría. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero si usted se va a una casa de estas de comida rápida, usted pide que le guarden lo que queda. Y cuando llega a su casa, la hamburguesa está fría, las papas se ponen fofas y la gaseosa ya no está ni fría, ni está como tibia y no disfruta de nada. Y ese después, lo voy a comer, lo voy a disfrutar, nunca llega. A veces hacemos así en nuestra vida espiritual. Pero qué distinto es cuando el Señor es el que prepara la mesa, cuando Él nos invita, cuando es el Señor el anfitrión, cuando Él prepara todo lo que necesita la mesa. No es una comida rápida, no hay papas extras, no hay la gaseosa más grande. Él tiene para nosotros una mesa aderezada y prepara un banquete. Lo dice la misma palabra, Salmos capítulo 100, versículo 5, nos declara lo siguiente. Dice, el Señor te sacia de los mejores alimentos. ¿Para qué? Para que renueves tus fuerzas. ¿Y cómo las renueves? ¿Como quién? Como un águila. ¿Usted quiere renovar fuerzas como un águila? Quédese en la mesa. A veces digo, hay cristianos que están como abatidos, como cansados, como parece que no pueden levantar vuelo. Entonces yo digo, ¿y cómo está el banquete? ¿Hace cuánto que no pasas tiempo con el Señor? ¿Cuándo fue la última hamburguesa express que te comiste? Claro, no, pero yo leí los versículos de esta semana, oré, ¿sí? Para acostarme, para levantarme, es tiempo en la presencia del Señor. Él sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. ¿Amén? Déjame que decíselo al de al lado. Deja la comida chatarra. Y alguien puede decir, no alimenta, pero llena. Ese momento, ahí leí el versículo y parece que es... No es el versículo solamente, es el tiempo con el maestro, es disfrutar de todo el banquete, dejar la comida chatarra. Léete las perlas bíblicas, pero acompañarle de una intimidad con el Señor. El Señor nos da una comida que nutre, comida que fortalece, alimento que renueva toda nuestra vida. Es un banquete para nuestra alma que la sacia. Te hago una pregunta, otra más. Cuando usted come solo en su casa, ¿sí? Le debe pasar lo mismo que a mí. Yo traje algunas cosas. Cuando estoy comiendo en casa y pongo el mantel, ¿sí? Está fuera de la mesa, y si el mantel queda un poco torcido, y no pasa nada, como igual. Agarro los cubiertos, ¿sí? Y si un cubierto es el tenedor de plástico y la cuchara es de madera, y total estoy solo, ¿eh? Como igual. Sí, por ahí no pegan los colores para el postre. Y el vaso, si es de vidrio o es de plástico. Total, estoy solo, es para mí. Ahora, cuando yo estoy de anfitrión, invito a alguien, y seguramente le habrá pasado a usted, usted quiere acomodar, primero que va a sacar el mejor mantel, ¿sí? Que no creo que sea este, va a sacar... su mejor mantel, no tengo otros cubiertos, ¿sí? Va a sacar los mejores cubiertos y van a tratar de que combinen, que sean del mismo mango, ¿sí? Que sean del mismo color, va a sacar la cristalería, ¿sí? Algunos vasos que sean del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque quiere atender a su invitado de la mejor manera. Estamos pendientes ¿de qué? De los detalles. Queremos presentar el mejor menú, sacar los cubiertos necesarios, no que alguien diga, ah, sí, yo tengo cuchillo pero no tengo tenedor. ¿Qué pasa esto en las fiestas? Y ahora va a pasar cuando llegan a Navidad, me falta un tenedor, ah, entonces usted sale corriendo, ay, ¿cómo me pasó esto? Se preocupa por demás, porque usted es el anfitrión y quiere que todo esté ahí, que los vasos combinen, que la comida no se queme. No sé si alguna vez le pasó invitar a alguien y que la comida se le quemara, ¿sí? O que esté cruda, la saca antes porque está nervioso ahí. El Señor prepara banquete. Queremos que nuestros invitados disfruten de esa velada especial. Y que lo hagan de la mejor manera. ¿No les pasa así? ¿A cuánto les pasa así? Algunos dicen yo, igual, así. No, queremos atender de la mejor manera. Queremos ser los mejores anfitriones. Y el Señor es muy claro con esto. Allá por el capítulo 7 de Mateo, versículo 11, nos habla de esto, que puede ser aplicado para este caso también. Y dice así, pero si ustedes, aún siendo malos anfitriones, saben dar cosas buenas a sus hijos, saben dar cosas buenas a los demás, ¿cuánto más este anfitrión, cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas? ¿A quiénes? A quienes se lo pidan. Si nosotros somos anfitriones entre mediocres y malos, podemos dar buenas cosas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial puede darnos a nosotros lo que necesitamos para nuestras vidas? El anfitrión, una de las características que tiene es que da de lo mejor que tiene, de lo mejor que posee. ¿Y sabe cómo lo da? Con alegría. No dice, ufa, tengo que sacarlo y después tengo que lavar los vasos, esto que los tenía guardado acá. No, lo da con alegría porque quiere atender de la mejor manera, lo da con entusiasmo, saca lo mejor para que la otra persona, el invitado, se sienta agasajado, no se queja, no lo hace con pesar. Así es nuestro Dios para con nosotros. Por eso, disfrutar de un banquete con el Señor hace la diferencia. Quizás vamos a comer en la casa de alguno, quizás tenemos conversaciones con amigos, con compañeros y parece que nos sentimos vacíos, no nos salimos plenos, fuimos a ver la mejor película, salimos a comer la mejor comida y parece que no hay plenitud. Pero cuando pasamos tiempo con el Señor, salimos renovados, ¿sí? Hay verdadera plenitud. ¿Le ha pasado? Por eso también es importante esta cita con el Maestro, porque Él tiene preparada la mesa y no me hace faltar nada. ¿Escuchó bien? No me hace faltar ninguna necesidad. No un capricho. Ay, ¿cómo puede ser esto? Si lo pedí tantas veces, yo no me lo puso en la mesa lo que yo pedí. Él te da lo que vos necesitás. Nos da el mejor alimento que necesitamos. ¿Sí? Eso es la comparación perfecta. Una mesa preparada. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces actuamos como niños. Cuando nos ponen la mesa, esto no como, porque no me gusta. Aquello, no, tampoco, no me gusta. ¿Sí? La entrada no me gustó mucho. El plato principal estaba muy picante. El postre estaba frío. Y nos quejamos y vamos como dejando, ¿sí? Ahora el banquete que el Señor tiene para ofrecernos es para cubrir toda necesidad. ¿Sí? No puedo tomar algunas cosas de la palabra, no puedo tomar algunas cosas de un mensaje, no puedo tomar lo que me conviene de lo que el Señor quiere darme y desechar otras cosas, porque no me gusta, porque requieren cambios, porque tengo que dejar algunas cosas, como decíamos al principio, mi orgullo, mi independencia de Dios. Tengo que tomar todo lo que el Señor tiene para mi vida. Y cuando puedo aprovechar de todo lo que ese banquete que el Señor ha preparado, es cuando mi alma se renueva y es cuando mi alma se siente saciada. Cuando soy quisquilloso, cuando me actúo como un niño, ay, no logro esa plenitud que el Señor tiene preparada para nosotros. Disfrutemos del banquete, y no lo rechacemos. No desaprovechemos la cita con Dios, que es el alimento para nuestras vidas en todas las áreas. ¿Saben qué áreas? En lo emocional. Él satisface esa área, en lo moral, en lo laboral, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo físico, en lo mental, pero también, sobre todas las cosas, en lo espiritual. Él sacia nuestra alma. Entonces, el Señor nos invita a la mesa y el Señor la prepara. Y en último lugar, este anfitrión hace algo importantísimo. El Señor es el que provee. ¿Delante de quién dice? De nuestros angustiadores, delante de nuestros enemigos, delante de nuestros adversarios. El Señor es nuestro anfitrión, es el que nos invita a su casa. ¿Y qué es su casa? ¿O qué es su mesa? ¿Sí? ¿Dónde está la mesa de Dios? La mesa de Dios es poder disfrutar de su cobertura, es vivir en obediencia bajo su bendición. Y cuando es así, cuando yo vivo en obediencia, cuando yo ando por esas, puedo caminar por esas sendas que el Señor, que son sendas de justicia, ahí es cuando nosotros somos los invitados, ahí es cuando el Señor nos trae y podemos gozar de su presencia. Por eso no tenemos que tener temor de nuestros enemigos, porque estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Así que no tengamos miedo en esta mañana. Quizás alguno vino atemorizado, quizás alguno está luchando, el enemigo parece más fuerte, ¿sí? Algunos que en el trabajo desean nuestro mal, aquellos que se oponen a nuestra fe en el lugar donde estudiamos, en el barrio, ¿sí? En el lugar donde trabajamos, aquellos que hablan mal de nosotros, mintiendo, y lo repito de vuelta, mintiendo, no tengamos miedo. Cuando es así, el Señor es nuestro guardador, el que nos sostiene, el que nos guarda en su mano derecha. Tómate de esta palabra en esta mañana. El Señor te va a bendecir en medio de tus enemigos, en medio de los peligros, en medio de las situaciones más difíciles. Él te va a sustentar. Él nos protege. ¿Contra quién? ¿Contra las personas? La palabra es clara, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra el enemigo. Nuestro peor enemigo es Satanás, el adversario de Dios. Y cuando él se levanta contra nosotros, porque se levanta, dice que anda como el león rugiente, dice que el Señor también se levanta. ¿Y cómo se levanta? Como poderoso gigante para defendernos, para estar al lado nuestro, destruyendo los planes y las estrategias de Dios. Quizá alguno se durmió en esta mañana y decirle, despertate. No tengas miedo, porque la mesa está servida. ¿Sí? Anímate a decirlo uno, dos. La mesa está servida, no tengas miedo. ¿De qué voy a tener miedo? Si el Señor está con nosotros en la mesa, ¿a quién le voy a temer? Si Él está a nuestro lado. ¿Saben lo que pasaba en la antigüedad? Y por eso David sabía muy bien cuando relata este Salmo 23. Dice que en la antigüedad los pastores nómadas que andaban de un lado para otro, que hoy los conocemos como los pastores beduinos, dice que ellos aceptaban las invitaciones de los anfitriones, ¿sí? Y los anfitriones se encargaban de proteger sus vidas de todo peligro. Porque la invitación que hacían los anfitriones a estos pastores no era solamente para satisfacer una necesidad física de hambre, sino que ellos le ofrecían protección y unidad. Por eso, cuando escribe este Salmo, David estaba consciente de esto. No solamente ofrecían un banquete, sino hablaba de unidad y de protección. Por eso debemos estar gozosos y confiados, porque Dios es el mismo que prepara la mesa. No es la policía, no es el gobierno de turno, no son tus propios recaudos, es Dios mismo como pastor y como anfitrión, quien ofrece la mejor protección para nuestras vidas. Aún cuando el enemigo ruja tan fuerte al lado tuyo, el Señor está para sostenerte, aún en las circunstancias más peligrosas que te toque atravesar. Nunca te olvides de tres cosas: que el Señor te invita a disfrutar del banquete, que el Señor es el que prepara esa mesa, que es el Señor el quien se encarga de pagar todo y que es el Señor quien provee delante de tus enemigos.